Esta canción va con mucho amor y cariño para todas nuestras fans. Queremos decirles que nunca las olvidaremos. Además, siempre vivirán aquí, en nuestros corazones. Cuando mi voz se apague, te dejaré mis canciones. Mi linda fan, solo por ti viviré. Espero que no llores como yo lo estoy haciendo. Nunca te olvidaré, te llevaré en mi corazón como un recuerdo de amor. Nunca te olvidaré, te llevaré. Chica fan, mi chica fan, siempre te recordaré. Cuando mi voz se apague, te dejaré mis canciones. Mi linda fan, solo por ti viviré. Espero que no llores como yo lo estoy haciendo. Nunca te olvidaré, te llevaré en mi corazón como un recuerdo de amor. Nunca te olvidaré, te llevaré en mi corazón como un recuerdo de amor. Tú eres mi chica fan. Corazón.